La tenemos a Susana Pedernera del Movimiento de Enfermería Pampeano, que queremos saber un poco cómo están esperando esta convocatoria a mesa de trabajo que dio el gobierno. Hola Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola Paula, hola Gaby, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo, sí. Porque ya está la mesa de trabajo confirmada, pero la convocatoria todavía no. Ahí está, hay un detalle entre el dicho y el hecho. Sí, como vos bien detallaste, esto fue, o sea, la visibilización del sector nuestro venía ya desde hace un poquito más de un mes, visibilización en cuanto a esto de mostrarnos o con pequeñas historias, quiénes somos, qué hacíamos, dónde estábamos en esta gran provincia. Y bueno, y una vez que nos visibilizamos y que todo el mundo, más allá de como nosotros decimos, gracias por los aplausos, pero bueno, los aplausos lo puede dar la sociedad, el reconocimiento lo da la sociedad, pero nosotros necesitábamos que las respuestas al sector vinieran de parte de quienes hoy gestionan. Y bueno, y a la espera de eso estábamos, nos empezamos, o sea, siguió la civilización de compañeros y compañeras y surgió este movimiento, ¿no? Porque éramos un montón de gente bajo una misma necesidad, producto, calculo yo, que después de esta pandemia que nos terminó de devastar a muchos, si bien acá todos estuvimos a la altura de esto, porque acá nadie dejó de trabajar, seguimos laburando, seguimos, pero bueno, como que se terminó de mostrar algunas condiciones que nosotros debemos mejorar en nuestro sector, incluso algunas condiciones de trabajo. Y el pedido mancomunado que surgió, chicas, fue esto de necesitamos irnos antes de enfermarnos. Hoy nuestro sistema previsional prevé que nosotros nos jubilamos a los 60 años las mujeres. Sí. Estoy hablando de enfermería, ¿sí? Y a los 65 los hombres. Y la verdad que para llegar a esa edad y bajo estas condiciones en las que estamos, vemos que se complica. Tenemos a muchos compañeros y compañeras que incluso con el amparo del Código 80 ya no pudieron ir a trabajar, y otros que ya te digo, estamos complicados en la cuestión salud, porque bueno, nuestra tarea es una tarea que es hermosa, porque la verdad que es una profesión maravillosa, pero bueno, que con los años empieza a pasar factura, ¿no? Y bueno, y así es como surgimos como movimiento y este grito mancomunado de queremos irnos antes de enfermarnos. Todos sabemos que jubilación, jubileo y fiesta. Sí. Y la verdad que nosotros, si llegamos a esa edad, lejos de la fiesta y del disfrute vamos a estar muchos. Entonces, comenzó esto. Y después empezaron los acercamientos con las partes políticas. Nos recibieron desde diferentes bloques de diputados. Nos recibieron de la Comisión de Salud del Legislativo, la Comisión de Salud completa, nos escucharon y producto de sostener este movimiento de compañeros y compañeras, porque otra cosa que pasó, chicas, fue en toda la provincia. Sí. Claro. O sea, desde los pueblitos tal cual hasta que ni siquiera conocemos, que hay muchos pueblos que ni siquiera figuran en el mapa, chicas. Sí. Hay postas en la provincia, donde muchos somos personal único, en algunas, si bien hoy se está gestionando el hecho de que ya no seamos personal único, hay muchos lugares donde todavía quedan enfermeras y enfermeros que están solitos. Y bueno, y surgió esto, como nosotros decimos, o sea, quienes sostenemos este movimiento que sigue moviéndose somos nosotros mismos. Y surge la convocatoria. Un nexo entre el Ejecutivo, el día lunes pasado, la semana pasada, en el Ejecutivo nos encontramos con tres compañeras, con Paula Pereira y con Ariadna Galván, fuimos convocadas a una reunión con el señor José Banini, de la Secretaría General de la Gobernación, y el doctor Vera, que es el subsecretario de Salud. Claro. Y lo que sale de ese encuentro, después de que hablamos ambas partes, coincidíamos en algunas, en otras no, pero bueno, se dejó claro, por lo menos de parte del Ejecutivo, que o sea, reconocen qué es lo que el sector pide y se comprometen a, porque en ese momento el señor Manini nos dice que él no puede decir que sí o que no, entonces se compromete a generar un espacio de trabajo en el cual estemos justamente quienes somos los que ahora estamos pidiendo esto, que somos enfermeros y enfermeras. Sí, entonces, claro. Los trabajadores de la salud, en este caso, una mesa compuesta por nosotros, compuesta por parte del Ejecutivo, por gremios, ¿sí? Sí. Y por algún sector del Instituto de Seguridad Social, que sería, digamos, una de las áreas que tendría incumbencia directa para esto. Susana, y hasta ahí avanzamos. Susana, ¿me escuchás? Se escucha con muchísima fritura. Si nos das un ratito, te escuchamos con mucha fritura, muy mala la llamada. Ahí te volvemos, cortá que ahí te volvemos a llamar para volver a conectarnos, porque dale, se escucha mal y es un desperdicio, sino. Ahí estábamos hablando con Susana Pedernera, sí, que nos explicaba bien cómo había surgido, ¿no? Todo esta propuesta de mesa de trabajo tan importante, ¿no? Sobre todo en estas épocas de tanto cansancio. La pandemia hizo estragos en la parte de salud, tanto en médicos como en enfermeros. Los enfermeros y enfermeras son la primer cara que le ha tocado vivir, la primera, podríamos decir, la primera cara, la primera fachada que uno encuentra cuando para luchar en la lucha y bueno, y realmente no es descabellado realmente lo que están pidiendo, ¿no? Es nada más y nada menos que un retiro anticipado, una jubilación anticipada. Así que qué bueno que desde la Subsecretaría de Salud a cargo de Gustavo Vera y de la Gobernación, José Vanini, se haya reunido, ¿no? Por lo menos para hacer una contrapropuesta o por lo menos para reunirse en una mesa de trabajo y ver cómo lo van a solucionar a esto, cómo pueden llegar a un acuerdo. Sí. Tal cual. Susana, ¿estás ahí? Sí, chicas, ahora sí, acá estoy de nuevo, díganme. Escuchás, perfecto. ¿Te puedo no. contar? Sí, no, lo que llegamos es, bueno, que la mesa por quienes estaba compuesto y bueno, y faltaría que nos dijeras un poco el tema de cuándo les dijeron que pueden llegar a conformar, primero a reunirse, ¿no? Sí. De hecho, esto que decís vos, los tiempos fueron dados por la misma, por el Ejecutivo. Nos dijeron de que a la brevedad, en el transcurso de esta semana, de la semana que pasó o esta, que sabemos que es cortita, nos iban a estar dando alguna señal. Mientras tanto, nosotros estamos, lo que estamos haciendo ahora como movimiento, ya les digo, esto es un montón de gente que está subida a esta causa. Enfermeros somos, nosotros somos 1.160 enfermeros en toda la provincia, ¿sí? Entonces, tenemos compañeros y compañeras en diferentes sectores de la provincia que, bueno, estamos, ya te digo, tratando de sostener esto como movimiento, y lo que hicimos en la semana fue acercarnos a los gremios, ¿sí? Que en eso hoy tenemos otra reunión, estuvimos reunidos con ATE la semana pasada, hoy tenemos con Citrasat, y en Pico hoy se están juntando con parte de UPCN y esperamos la confirmación de UPCN mañana. Digo, para charlar esto, porque, o sea, la herramienta gremial representativa que nosotros tenemos son los gremios. Entonces, digamos que deberíamos estar todos a la misma altura de las circunstancias de este pedido de un sector de trabajadores que tiene que ver con la enfermería y que puedan representarnos también y que ellos puedan acompañarnos en el pedido. Mientras tanto, ya les digo, estamos a la espera de que nos llamen y que nos digan cuándo va a ser o en qué momento, porque bueno, no es que esto va a ser, nos van a decir sí, se van a jubilar a los 55, no. A ver, una cosa, nosotros tenemos que mejorar nuestros sueldos antes de jubilarnos, ¿sí? Porque, a ver, hoy, la verdad que les convendría a todos que nosotros nos jubiláramos, porque en el sector salud nosotros tenemos porcentajes de nuestros sueldos que tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces, bueno, hay que armar una mesa de trabajo para ver todas estas cosas. Tal cual, de una. Esto tendría que ser, tendría que presentarse como proyecto de ley. O sea, lo que va a servir esta mesa de trabajo es para plasmar todo este tipo de cosas que van a ir a un proyecto de ley, ¿verdad? Sí, ¿sabés que nosotros no hablamos? nosotros estamos estudiando, leyendo, estamos todo el tiempo con esto. Ni siquiera hablamos de un proyecto de ley, porque por ahí una ley llevaría mucho tiempo. Dentro del régimen previsional en nuestra provincia ya está ya está constituido una y que tiene que ver juntamente con esto que nosotros pedimos, que es la diferenciación, ¿no? O sea, nosotros podríamos ser contemplados y ser incluidos en un sector que se jubila en forma diferente al establecido, ¿sí? Y que tiene que ver con, por ejemplo, que lo gozan algunos sectores como son, qué sé yo, rayos, por ejemplo, trabajadores de rayos, o los trabajadores de defensa civil. Entonces, ni siquiera es que hay que ponerse a escribir todo y ver a ver qué es lo que se puede hacer, sino que hay que tener, es una decisión política, chicas, esto de sacarnos donde estamos, ponernos en otro lado y ver cómo es que continuamos, ¿no? Sí, un decreto sería, Susana. Hola. Hola. ¿Sería un decreto entonces? Y nosotros apostamos a eso. Igualmente, ya les digo, hay algunas cuestiones que habría que definir. Hay sectores, compañeros nuestros, que por ejemplo, en un régimen diferencial se jubilan con un que están establecidos a los 55 años y lo que hay que definir es el porcentaje de diferenciación. Hoy los porcentajes establecidos por el sistema de previsión en nuestra provincia son del 10%, el 15% y el 30%, ¿sí? Trabajadores, por ejemplo, de rayos se jubilan con un porcentaje de un 30%. ¿Qué significa esto? Es sobre los años que vos tenés de aporte, el 30% de esos años te suman en puntos a la, porque hoy nosotros nos jubilamos por puntos. Las mujeres tenemos que llegar a los 90 y los hombres a los 95. Independientemente si nos jubilábamos a los 55, a los 60, a los 80 o a los 30. A ese puntaje tenemos que llegar. El tema es cómo determinamos ese puntaje. Claro. Eso te iba a preguntar, bueno, justamente, ¿cuáles son las pautas de cuántos puntajes se les da, que si es por tarea, claro, si es por antigüedad, si... Claro, bueno, sí, esto habla de por eso que yo le digo a los compañeros, cómo, a ver, cuando nosotros empezamos a trabajar, chicas, yo creo que nos pasa a la mayoría, quienes empezamos muy jóvenes, en la vorágine esto de laburar, y la verdad que cuando miramos para atrás pasaron 15 años, y cuando volvemos a mirar, tenemos chicos de 15 años y hace 25 que estamos trabajando, no sabemos en qué momento pasó. Y pasa, y se llama vida, y en ese tránsito, por ahí hay cosas en las cuales nosotros, en esta vorágine mismo de laburar y generar y sobrevivir, nos vamos olvidando, no, vamos como corriendo de costado estas cosas que cuando las empezamos a mirar, nos damos cuenta de cómo están establecidos los sistemas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en enfermería, lo que deberíamos lograr es meter a la profesión como una profesión insalubre, ¿sí? Porque esto trae, y estamos trabajando, tenemos trabajos hechos, nosotros seguimos juntando material en la cual sabemos que nuestros cuerpos a una determinada edad y a una determinada, ni siquiera a veces tiene que ver con la edad, chicas, tiene que ver con la cantidad de años de servicio que tenemos. Sí. Circuitos cerrados, las cuestiones sonoras, el contacto con la muerte permanente, el contacto con el sufrimiento, o sea, cómo van quedando nuestras cabezas aparte de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, y ni hablar de la gente del interior, porque hay que hacer un permiso aparte para hablar de los compañeros y compañeras que tenemos trabajando en el interior, a veces solos, a veces cubriendo, que esta fue una de las cosas que nos pusimos de acuerdo, que el doctor Vera incluso lo reconoció, de que tenemos un régimen de trabajo diferente. Nosotros cubrimos 24/24, nosotros no paramos nunca, nunca se para. Sí, porque no tenemos sistemas de guardias, de que decir, bueno, cubrimos nuestro turno y por guardia se cobra. No. El sistema de enfermería recircula permanentemente. Es 7 por 24, no para nunca. Y bueno, y eso con el tiempo, chicas, nada, se cobra. Sí. El cuerpo. Y la pandemia de alguna manera llegó para adelantar todo. para adelantar esos procesos. ¡Ay, qué palabra tan justa! Sí, adelantó esos procesos. Y nosotros decimos, nos estamos poniendo a trabajar en algunas proyecciones, compañeros que tenemos muchas ganas de laburar en esto. En 2 años esto, por lo menos los que estuvimos al frente, miércoles, va a ser complicado, chicas. Va a ser complicado cómo vamos a estar. Y ya les digo, más allá de la buena voluntad, porque amamos lo que hacemos, pero bueno, hay condiciones sobre las que tenemos que trabajar en el sector. Tenemos que trabajar. Y necesitamos que miren y que nos escuchen, que seamos, como yo digo, que nos llamen a nosotros, a los que estamos trabajando. Totalmente. Para negociar, que nos pregunten a nosotros cómo estamos, y nosotros les decimos cómo estamos, cómo está la gente del interior. ¿Sí? Tenemos compañeros ahora del interior que están haciendo unos trabajos re lindos, que están, se han enganchado muchísimo con esto, pero bueno, es un reclamo genuino, surge de lo que se llaman bases. ¿Quieren bases? Bueno, acá hay bases, acá hay enfermeros y enfermeras que necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos miren, que nos pregunten cómo estamos, que nos pregunten qué necesitamos. Y bueno, nada, me sale la cadena y tengo ganas de seguir hablando. No, sí, Susana, es súper entendible el reclamo. Me parece fabuloso que quienes realmente tienen que tener la voluntad política de mover todas estas cosas también entiendan que es un reclamo genuino, ¿no? Ahí es donde empieza la lucha, ¿no? Y si ya se, por lo menos que lo crean, ya es un hecho. Ahora hay que esperar nada más y nada menos que esa convocatoria para empezar a armar esto y empezar a firmar ese decreto, mínimo. Sí. Esperamos esa convocatoria. Estamos confiados. estamos viendo también, uno tiene que estar en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esto es una decisión política y es primero una voluntad política, que ya de alguna manera quedó explícita porque, bueno, nos llamaron. Y ahora es una decisión política poder convocar una mesa de trabajo. Que es tiempos políticos y también son tiempos políticos, pero para nosotros son tiempos de vida, chicas. Sí. Son tiempos de calidad de vida. Ya lo creo. Nosotros tenemos compañeras que el otro día escuchaba yo un relato de alguien gestionando que nos decía, alguien me atendió, una mujer grande, como de 50 y pico de años, y parecía que tenía ganas de seguir trabajando porque tiene a sus hijos estudiando. A ver, esto no es un enamoramiento, uno se enamora de la profesión, pero si tenés 50 y pico de años y seguís laburando y haciendo guardia porque tenés hijos estudiando, es porque los sueldos no nos alcanzan. Entonces tenemos que hacer guardia sí o sí. ¿A quién nos va a sobrar? A ver, te hacemos nuestras 8 horas y hacían 8 horas más, por ejemplo, en los hoteles, cuidando a pacientes con COVID, o mujeres y hombres que trabajaban en el interior y venían y cubrían guardias en terapia COVID. No es que uno puede tener ganas de trabajar, pero hay que reconocer cómo estamos. La verdad que... nada, sentimos de que falta eso, nos falta eso, nosotros estuvimos, ahora necesitamos que reconozcan al sector, realmente lo necesitamos. Susana, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos toda la mer y la buena energía para que esto se cumpla realmente, y por supuesto, como siempre les decimos, los micrófonos de la radio al servicio para lo que necesiten. Gracias, chicas. Gracias, muchísimas gracias. Tenemos el reconocimiento de la sociedad nos ha acompañado un montón, los medios de comunicación nos han acompañado un montón, así que nada, nosotros vamos a seguir estando. Lo único que necesitamos es que nos miren con ojos de decisión, ¿sí? Así, y de paso, damos lugar a ver, tenemos la universidad que estamos generando, tenemos la Universidad Nacional de La Pampa que está generando profesionales de enfermería. Tal cual. Entonces, démosle lugar a esa gente y mírennos a nosotros. Un abrazo a todos y a todas, y gracias por escucharnos. Por favor, gracias a vos.